señoras y señores, los mejores están en la derecha del ataque de Nacional y en la izquierda hay falencias en ataque y hay falencias en defensa. Juego con esta, es córner, cae sobre el área, saca Nacional a través, el primer palo Charly Lozano, intenta el contragolpe Nacional, Castro toca para Carballo, este para Ocampo que aparece por la zurda, perfil cambiado, recepcionó y escapó y sigue Brian Ocampo, la lleva atado al pie derecho, busca el remate, gran pase para Carballo, entra al área. Tuvo que cambiar Ocampo para la zurda, que venía siendo el más destacado, el más picante. Se cambió a la izquierda, perfil cambiado y ahí remetió Ocampo, que entró con una confianza tremenda a jugar este partido. Brian Ocampo aceleró y corrió 30 metros con la guinda atada al pie derecho. Y cuando parecía que enganchaba y le pegaba, le metió un pase bisturí formidable de Brian Ocampo a Felipe Carballo, que entró habilitado en el área. Y ante la salida del arquero bohemio, Carballo se la picó por arriba. Un golazo, explotó el parque, explotó el abdomen sobre el arco de la popular, más popular Nacional, grita el primero, el bolso, el decano 1, golazo de gran jugada entre Ocampo y Carballo, que definió por arriba, el bohemio 0, Nacional lo va. Nacional era más, Nacional ya había salido a la cancha mejor que el Montevideo Wander, hacía las cosas como para estar arriba y con un Ocampo que es de lo mejor en este primer tiempo, que de lo mejor, el mejor el primer tiempo para Nacional. De contra, tras la salida de un córner de Wander, Ocampo por izquierda, habilitado, partió en la raya de la mitad de la cancha, trasladó por izquierda, lo vio notable a Felipe que corrió, ¿cuántos metros? 70, 80 metros para meterse en el área, el pase en cortada y la definición exquisita por arriba del arquero para poner a Nacional 1, Montevideo Wander 0. Viviste el gol con pasión tricolor. Entró Didi Caramelo Zavala en nuestro querido Nacional para intentar, bueno, asociarse por izquierda, Menchi, y hacer algo de lo que todavía no estaba pudiendo hacer Castro. Sí, el que para nosotros debió ser titular, Castro hoy otra vez no estuvo fino. Gran jugada. Entonces, ahora de Suárez con Ocampo al borde del área, tiene el remate, gol de Carballo, gol de Carballo. Empieza a liquidar acá en el parque. Otra vez la dupla Brian Carballo. La dupla Brian Carballo. La dupla de la cantera inagotable. Gran pero gran pivote Suárez, que mandó a correr Ocampo, que entró por la derecha por la velocidad como una daga y levantó un centro rastrero. Metió el manotazo el arquero Silveira. Quedó bollando y en carrera con los ojos bien abiertos y de frente. Felipe Carballo remató fuerte. Arriba el poste, cerca del horizontal, el remate bien ejecutado de pierna zurda para el doblete personal de Carballo, para Nacional 2, Wander 0, para liquidarlo, Nacional lo más. Decíamos que no habían sido por ahí los mejores minutos de Suárez, que estaba ahí peleado en el control con la pelota, pero la calidad que tiene el 9, ¿no? La calidad de Luis Suárez para meterle un pase exquisito a Ocampo, que llegó a la línea, para mí de lo mejor de Nacional hoy, Ocampo, para el otro de lo mejor de Nacional, apareció Carballo, después del centro de Brian que salió así rebotado y hacia el borde del área, apareció Carballo, que esta vez, otra vez de zurda, mete la pelota arriba y empieza a liquidar las cosas aquí en el Gran Parque Nacional. Era más en el segundo tiempo, Nacional se pone 2-0. Viviste el gol con pasión tricolor.